Boda de plata de Diopante, en su casa es una fiesta bonita. Todos pasamos un rato emocionante, cantando para lujo voy pa' Suilita. Todos pasamos un rato emocionante, cantando para lujo voy pa' Suilita. En el 48 se casaron, lleno de regocijo y de placeres. Por eso fue que el 8 de diciembre su boda de plata la festejaron, porque de Luis Enrique le tocaron para el regocijo de hombres y mujeres. Porque de Luis Enrique le tocaron para el regocijo de hombres y mujeres. Porque de Luis Enrique le tocaron para el regocijo de hombres y mujeres. Sabroso, mi sabroso, para que no goce Chupi Peralta, para que no goce Chupi Peralta con Julio Vaca y Fonseca. Ha sido un ejemplo para todos. Veinticinco años de felicidad se han consagrado en este lindo hogar y vivirán hasta la eternidad, enlazados por Dios sin renunciar. El Padre Eterno lo vea con piedad, allá en la gloria en su bello altar. El Padre Eterno lo vea con piedad, allá en la gloria en su bello altar. El Padre Eterno lo vea con piedad, allá en la gloria en su bello altar. El Padre Eterno lo vea con piedad, allá en la gloria en su bello altar. Thank you.